Emma, ¿cómo le va, Samarini? Buenos días, ¿eh? Sí, buenos días, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, gracias por atendernos. Muy bien, no, por acá. Al contrario. Bueno, Miguel, estábamos hablando de este proyecto que te proponen rediscutir la distribución de las tierras o cómo se piensa la distribución urbana de Rosario. Y ahí, bueno, uno de los integrantes de la agrupación Giros nos planteaba que se estuvo dando una ronda de diálogo en el Consejo Municipal. Nos gustaría conocer su opinión con respecto a este proyecto. Samarini, a ver si lo podemos mejorar el retorno. Es impensable que el uso del suelo urbano se discuta en el Consejo, porque es lo que corresponde, es una atribución del propio Consejo. Pero además, ponerlo a consideración de muchas otras opiniones, me parece que eso es muy interesante. La iniciativa es de la agrupación Giros, está con el aval para su tratamiento y posteriormente en tres comisiones, porque eso va a andar por la Comisión de Planeamiento, por la de Gobierno y por la de Ecología y Medio Ambiente. Me parece que está muy bien, que es oportuno, que hay mucha inversión pública como los fundamentos del propio proyecto dicen. Hay mucha inversión pública importante que hace tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, que va a revalorizar tierras, y que también es importante saber qué va a ocurrir con las personas que ocupan esos lugares o lo que va a quedar vacante para viviendas, fundamentalmente para sectores medios y para la gente que no tiene ninguna otra posibilidad de acceder a una vivienda. Usted sabe que en Rosario, el propio intendente lo ha manifestado, hay una carencia muy grande de viviendas para las familias, y que han encontrado en Rosario una respuesta muy muy solidaria en materia de educación, de salud. Tenemos agua potable, tenemos transporte, tenemos una integración, pero soluciones habitacionales están faltando, y está bien que el debate se dé en el municipio. Por lo tanto, creo que es muy válido no solamente el tratamiento de este proyecto en las respectivas comisiones, sino fundamentalmente que venga otra gente que no fuera del Consejo para aportar también sus opiniones. Miguel, lo escuchábamos con alguna dificultad en algunos momentos, a lo mejor es por la señal del teléfono, le pediríamos si por ahí a lo mejor se puede ubicar más cerca de una ventana o algo para poder sí, tener cómo mejor no, señal. Cómo no. De todas maneras, se había mejorado sobre el final la comunicación. Miguel, le queríamos preguntar también sobre, bueno, esto que también charlábamos y revisábamos, ¿no? De una primera etapa en Rosario donde se dio una preponderancia a lo público, la apertura de la ciudad al río, pero también una segunda etapa con las intendencias de Miguel Lifshitz, de los convenios públicos privados que permitieron el avance de algunos sectores o de algunos barrios privados, y es por eso que surge la preocupación de la agrupación Giros. ¿Hay algún tipo de autocrítica, de repensar lo que se hizo con respecto al avance o al permitir el avance de algunos barrios privados en la ciudad? Ahí me toma bien usted. Sí, lo escuchamos ahora, ¿eh? Perfecto. Mire, yo creo que esto no, por supuesto, cada uno, usted verá, lo firman muchos concejales de distintos bloques. Algunos van a aprovechar esto para hacer una observación, una crítica. En nuestro caso, no. Yo creo que nosotros estamos preocupados de aquí para adelante lo que va a ocurrir, porque tenemos una responsabilidad tanto en el gobierno de la provincia como en el municipal. Y creo que lo bueno de esto es que estemos dispuestos a abrir al debate y también a las distintas opiniones. Me parece que eso es lo más importante ahora. Rosario, usted bien lo ha dicho, ha avanzado con el programa Rosario Hábitat, con un financiamiento que el propio municipio viene contribuyendo, pero eso es un muy buen proyecto, pero es acotado. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que el gobierno nacional no ha ayudado a Rosario como lo ha hecho con otras ciudades del interior del país. Entonces, es bueno que discutamos todos. Esta reunión para algunos será para criticar a la gestión del intendente. Para nosotros es para discutir todo, integralmente todo. Y creo que hay que acostumbrarse a eso, poner todos los temas sobre la mesa y pensar fundamentalmente en las personas que menos posibilidades tienen de acceder a una calidad de vida más digna. Esa es lo que a nosotros nos motiva fundamentalmente, y por eso atendimos prestamos atención a esta iniciativa del Movimiento Giros. Samarini, ¿qué tal? Buenos días. Retomo un poco la pregunta que le hacía mi compañero. Justamente usted mencionaba antes este gran problema que hay todavía en la ciudad de Rosario en relación a digamos, la falta de vivienda para muchos sectores de la población. Y en el marco de esta evaluación que se hace desde la propia Intendencia, la autocrítica, digamos, la pregunta por el tema de la autocrítica lo teníamos pensado también por el lado de esta nueva zona, digamos, de la apertura del río para la construcción de viviendas a la que realmente pueden acceder personas con muchísimo poder adquisitivo. ¿No es también como un desfasaje entre ese diagnóstico de la falta de viviendas y, digamos, la habilitación de proyectos que contemplan realmente construcciones de alta gama? Y hay dos realidades. Los nuevos ricos en una realidad de la Argentina que tiene también, ¿no? Ha hecho que se concentrara en pocas manos esta riqueza que se dice que está creciendo día a día en la Argentina. Y eso hace que muy pocas personas, o por lo menos un segmento de la población, pueda acceder a ese tipo de oportunidades. El resto, que es nuestra preocupación, y por eso compartimos esta iniciativa, aún no tiene posibilidades. Y ahí nosotros vamos a concentrar toda nuestra atención. Esto nadie debe entender que es una cruzada contra alguien en particular o algunos que son propietarios de sus tierras y que la están desarrollando y que hay una obra pública que se desarrolla conjuntamente con ellos. Nosotros hemos establecido también una nueva forma de compensar a través de estos convenios urbanísticos a la población, con tierras o con obras dentro de los propios barrios. En concreto, nosotros estamos pensando en la necesidad de atender a los barrios que más lo necesitan. No digo que este sea un punto de partida, digo que estamos retomando antiguas discusiones, y eso es lo que me parece muy atractivo en este momento. Miguel, ¿tiene una fecha de tratamiento? ¿Cómo es el trámite parlamentario ahora del tema? Y el procedimiento es como de costumbre, va por las respectivas comisiones, pero yo antes le decía que me parece muy oportuno generar jornadas, audiencias, otros espacios, otros mecanismos que no son los habituales, para que otra gente también pueda opinar. Ajá. Y para que no suceda lo que ocurrió con la discusión del código urbano, que dicen después que no hubo la suficiente discusión porque hay actores involucrados que no están conformes con el resultado final, entonces reabren la discusión. Esta es la oportunidad de participar en estas opiniones. Nosotros lo que sí estamos viendo que a partir de un gran esfuerzo del Estado, mucha gente que ha comprado las tierras a un precio habitualmente llamado vil, se va a quedar con una revalorización de esas tierras y puede no solamente hacer una increíble especulación, sino también perjudicar a ocupantes que lo están haciendo de manera irregular, quizás muchos de ellos, pero también porque no tienen otra oportunidad. Y en esto no se va a escapar nadie de esta discusión. Creo que es indispensable que nos involucremos todos y que no se vea a quién vamos a atrapar en esta discusión, sino qué soluciones verdaderamente le vamos a encontrar para las familias que todavía no tienen una solución habitacional digna. Bien, Miguel, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido a muy amable. Muy buenos días. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Miguel Samarini, presidente del Consejo Municipal, sobre este proyecto para limitar la instalación de barrios privados en la ciudad de Rosario, para prohibir concretamente, teniendo en cuenta el avance que hubo en los últimos tiempos y para cuidar un poco la zona noroeste de la ciudad para que pueda ser un espacio donde se tenga más presente la vivienda popular o para aquellos sectores que necesitan un espacio donde vivir y no permitir el avance de estos countries o barrios privados, pero al mismo tiempo lo que marcaba Juan Monteverde antes de la agrupación Giros, la necesidad también de avanzar en una legislación a nivel provincial para que el problema no se extienda al Gran Rosario o a otras localidades vecinas. 11:46 de la mañana.